Sé que no te hago falta, que se hizo tan fácil para ti dar vuelta a la página. Sé que tú no me extrañas y que la parte mal es para mí. El corazón no se imagina que lo que se viene son mil noches de desvelo y alcohol tratando de olvidar. Estoy yo, loca, no te dejo de pensar. Y es tan ridículo, y me veo ridículo, creyendo ingenuamente que un milagro va a pasar. Y mientras tú besas a alguien más, como si nada, aquí estoy yo, rechazando amores, no quiero nada. Es tan ridículo, y me veo ridículo, sabiendo que alguien más muere por mí. Y yo aquí pensando en ti. Coco Domínguez, Alexis Acuña y Mauro Carrizo, Sergio Cumbiero, amor. Se viene, son mil noches de desvelo y alcohol, tratando de olvidarte. Y mientras tú puedes ser feliz con alguien más, aquí estoy yo, loca, no te dejo de pensar. Y es tan ridículo, me veo ridículo, creyendo ingenuamente que un milagro. Mientras tú besas a alguien más, como si nada, aquí estoy yo, rechazando amores, no quiero nada. Es tan ridículo, me veo ridículo, sabiendo que